way, and I go my way, and you'll only end up hurting too. Wish I could call you when I'm by myself, but I know better, I should know better. Now you're happier with someone else. You're too innocent to know the score. I can't explain, you can't ignore. Read my lips, I'll tell you this, better close the door. Music Radio. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. Reciclar, ayudar y cuidar el planeta es una misión que la empresa de aseo de Pereira realiza a través del concurso Ecobarrios. Participa y gana con tu barrio o conjunto residencial. Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de febrero en www.aseopereira.gov.co. Gobierno de la ciudad, Pereira capital del eje. Voces de la cultura. Un encuentro amable con los protagonistas de la cultura y el arte de la región cafetera y el país. Entrevistas y actividades artísticas los jueves a las 7 de la noche en Voces de la Cultura, solo por la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM, Radio de Interés Público. Mundo Blues, ahora con nuevo formato. La expresión artística de las comunidades afroamericanas del sur de los Estados Unidos. Uno de los géneros más influyentes de la música popular norteamericana, desarrollado a través de espirituales, canciones de trabajo y gritos de campo. Escuche Mundo Blues, martes a las 9 de la noche, solo por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, Radio de Interés Público. Mañanas 97.7, el espacio de la emisora cultural de Pereira para disfrutar la música. La capa del viejo hidalgo. Para conocer historias. Se inspiró en un tema revolucionario para componer La Cucaracha. Para acercarnos a los personajes. Es la maestra Katie James, es una cantautora colombo-irlandesa. Hola, ¿qué tal? Maestro Alberto Plaza, bienvenido a los micrófonos de la emisora cultural de Pereira. Bueno, mucho gusto, Julio. Para conectarnos con las actividades artísticas. Para tomarnos un café. Opinión del día. El arte para mí es inspiración. Buenos días. Admiro mucho esta emisora cultural. Es una emisora. De lunes a viernes tenemos una cita en las mañanas 97.7. Acompáñenos desde las 8 de la mañana a través de la emisora cultural de Pereira. Mañanas 97.7. Emisora cultural de Pereira, la radio que llevas en el corazón. Estrellas de Medianoche renueva su formato. Renueva su formato. De 11 de la noche a 3 de la mañana, la mejor y más variada programación anglo de todas las décadas. Entretenidas y variadas secciones, datos anecdóticos y los mejores clásicos de todos los tiempos.

estrellas de medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Son las estrellas de medianoche. Ariana Grande con Zed, Break Free. Programación del fin de semana. Emisora Cultural de Pereira, 97.7, presentando Estrellas de Medianoche. Hello. Hi, it's me. What do you want? I thought I'd get a phone to talk things over. After what you've done, I've got nothing to say to you. After what we've been through, you've got to give me another chance. Oh, do I? Yes, because it's me. I thought you loved me. Yes, I do. Yeah. around this. I just called to say I really love you. You should have thought of that before. And girl, I do regret every single word that I said. I'm trying to touch you in my dreams. My heart is

es el francés David Guetta. En la parte vocal está Chris Willis. Now That Your Love Is Gone. Programación del fin de semana en Estrellas de Medianoche. Con lo mejor del dance, sus diferentes géneros y también acompañados con este espectacular ritmo, el reggae. Vamos con Bob Marley, su rey. Could You Be Love, Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Secret.

Es la programación del fin de semana que les ofrece Estrellas de Medianoche. LF System, Afraid to Feel, canción reciente. La escuchan aquí en Emisora Cultural de Pereira 97.7, Estrellas de Medianoche. La más variada programación anglo de todas las décadas por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. I'm not